mucho que decir, mucho que tejer. Abrazándonos con la gente que lucha, gente como usted. Porque somos Alegre Rebeldía. Somos La Cabuya. Una hora para tejer resistencias. Y estamos aquí en La Cabuya y hoy arrancamos el programa dándole la bienvenida a todas las personas que nos están escuchando. Estamos aquí tejiendo resistencias desde la radio y les vamos a acompañar Génesis, Leo, Joaco y Fiorella, que hoy se suma aquí a la cabina cabullera a tejer resistencias. Y también queremos aprovechar para agradecerle a las personas que nos envían información semana a semana, sus actividades, sus propuestas, sus comentarios, para que también salgan en este espacio, porque La Cabuya es de todas y todos. Y damos las gracias a toda la gente que nos escribe al correo electrónico lacabulla@vocesnuestras.org, que nos envía mensajes y audios de WhatsApp al teléfono 8305-3777 y que nos sigue en Facebook, donde nos puede encontrar como La Cabuya. Además, queremos aprovechar de recordarles que en el sitio vocesnuestras.org se encuentran todos los programas para escuchar en línea. El día de hoy tendremos la segunda parte del reportaje sobre la protesta social en el marco de la conmemoración del 8N en Costa Rica. También compartiremos una entrevista con las compañeras Nadia y Vilma del Observatorio de Género y Medios, GEMA. Ellas nos van a hablar sobre los horrores de los medios de comunicación cuando hablan sobre el tema de violencia contra las mujeres. Además, nos van a contar sobre una campaña buenísima que están impulsando para dignificar la vida de las mujeres. Bueno, y en nuestra sección desde las comunidades, como siempre, vamos a conocer a grupos, a personas, a colectivos que están trabajando para mejorar su entorno y para transformar este mundo tan violento en el que vivimos en un mundo más justo para todas y todos. Vamos a tener también buena música, agenda de actividades, pero antes empezamos con algunas noticias que queremos compartir. Y no, no vamos a hablar de las elecciones gringas ni del triunfo de Trump, porque creo que ese tema no vale la pena ni siquiera discutirlo. Esta semana, el expresidente y ahora insistente José María Figueres publicó en sus redes sociales un mensaje para Costa Rica, al parecer para pedir perdón. Les dejamos un fragmento muy corto del mensaje. Buenas. Hoy vengo a conversar con quienes me dicen que soy ladrón, mentiroso, corrupto, cobarde, carebarro, cínico, sinvergüenza, cascarudo y hasta hijue... Opa, opa, no, suave un toque, esto empieza mal. Al parecer, el futuro candidato por el Partido de Liberación Nacional ha estado escuchando la voz de la gente. Y sería bueno que le recomiende lo mismo a los próceres de su partido. Tal vez las palabras son muy fuertes, tal vez demuestran nuestra frustración ante una clase política que hace lo que quiere impunemente. Lo más sano es trabajar la memoria y tratar de leer mejor lo que sucede a nuestro alrededor, porque está claro que ya estamos en campaña política. Bueno, y seguimos en las noticias y les contamos que esta semana la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción de Costa Rica informó que la exdiputada de Liberación Nacional y exdefensora de los habitantes, Ofelia Teitelbaum, será acusada por múltiples delitos. Sí, y entre los posibles delitos están falsedad ideológica, coacción, que significa usar la fuerza para obligar a una persona a decir o hacer algo, uso de documento falso y aparente peculado, que es apropiación indebida de dinero, o sea, robar. ¡Qué buena exdefensora teníamos! Esta investigación se originó tras una queja interpuesta por María de los Ángeles Otárola, costurera residente en Ciudad Quesada, quien tuvo problemas para asegurarse en la Caja de Seguro Social. Tras indagar sobre este problema, la señora Otárola interpuso una denuncia ante el organismo de investigación judicial porque aparecía, sin su consentimiento, como consultora en una empresa de Teitelbaum denominada Inversiones Belloff. Al parecer, Otárola habría recibido 32 millones de colones de esa sociedad en un periodo de 5 años. Sin embargo, dijo no haber registrado la recepción de ningún dinero por ese monto, por lo que nunca había declarado ante tributación. Ofelia Teitelbaum dejó su cargo como defensora de los habitantes en 2014 tras esta polémica, y la fiscalía ahora está notificando a las partes para luego elevar causa a juicio. Y en las noticias internacionales nos vamos hasta Honduras, porque vamos a recordar y a revivir algunos hechos que todavía se siguen repitiendo en ese país. El jueves 3 de marzo fue asesinada la lideresa indígena lenca Berta Cáceres. Esta dirigente hondureña luchó en defensa de su territorio y del agua, y eso le costó la vida. En un país donde la violencia contra defensoras y defensoras del medio ambiente y de derechos humanos es cada vez mayor, y ante la mirada de un Estado que realmente es cómplice, la historia de Berta es la historia de muchas y muchos. 8 meses después de este asesinato impune, sigue profundizándose la persecución de quienes luchan para defender el río Hualcarque ante las amenazas de la empresa Deza y el proyecto hidroeléctrico Aguasarca. Escuchemos esta actualización sobre las luchas actuales de nuestras compañeras y compañeros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN. Bien, mi nombre es Selvin Mía, vengo de la organización de COPIN, Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras. Ahorita en defensa del río Hualcarque, en específico este proyecto, la concesión no ha sido quitada y continúa, la hidroeléctrica continúa. El COPIN continúa luchando, pero siguen las amenazas de quemar las casas de los líderes de la comunidad y de la comunidad en sí. La militarización ha llegado a la comunidad y está militarizado totalmente. Han habido asesinatos que han quedado totalmente sin denuncia, sin nada. El COPIN las ha hecho, pero no se les ha dado seguimiento por parte de ningún tipo de agencia ni el Ministerio Público de Honduras. Les ha dado igual. Han continuado las amenazas. A Tomás Gómez Membreño, que es el coordinador general actual, ha tenido 5 atentados en estos 6 meses después de la muerte de Berta. Se han denunciado solo 2. El coordinador de asuntos legales de la organización, 4 atentados, el último esta semana pasada en su casa. Y la demás dirigencia de la organización también, todos están con medidas cautelares que no han sido brindadas totalmente en el país. Y bueno, esto ha sido parte de eso, de lo que está sucediendo en nuestro país, aparte de eso, la intimidación a los líderes y bueno, el saqueo. Ahora nuestra apuesta ha sido seguir resistiendo, ¿no? Con la resistencia pacífica, sobre todo, porque es nuestra mayor herramienta. Siguiendo con las formaciones políticas en nuestras comunidades y bueno, por nuestra autonomía y por el respeto de nuestros pueblos. Bueno, y ahora pasamos a información que nos llega desde la Agencia de Noticias de Comunicación e Información de la Mujer, CIMAC Noticias, sobre luchas indígenas en México. Y es que la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos exigió al gobierno de Sonora y a la Secretaría de Gobernación Mexicana que se detengan las amenazas e intimidación contra las personas de los 8 pueblos de la tribu Yaqui. Estas comunidades se oponen a un gasoducto que transportará gas natural y que está en construcción en sus territorios. La empresa IENOVA está construyendo este ducto sin haber consultado a las y los habitantes de la comunidad a solo 1 kilómetro de distancia de sus hogares. La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos denuncia que las y los indígenas que se mantienen resistiendo han recibido amenazas de quema de sus casas si continúan en la defensa de su territorio. Por ahora vamos a hacer un corte y continuamos con la cabulla. Redoblan los tambores otra vez, anunciando que las 8 tribus están listas para defender a su río dador de vida, al sagrado Yaqbahué de la serpiente acueducto que se lo intenta beber. Pues el agua es requerida por el dios dinero, Coca-Cola, Pepsi, Heineken y Ford en la lista primero. ¿A quién le importa que muera de sed? Toditito el pueblo, y una vez que tengan su agua seguirán con sus terrenos. Megaproyectos es el nuevo nombre del despojo, el hombre blanco y sus inventos para robar a su antojo. Y no hay cerrojo que nos salve de este sucio desalojo. Si es necesario teñirán el río Sonora en rojo. Prepara tu arco, afila tus flechas, guerrero coyote, que la muerte nos acecha. Se cumplió la fecha, es hora de encender la mecha. Danza venado, que la victoria se cosecha. Namacasia, nuestra lucha va por la dignidad y no va a parar hasta que se aprenda a respetar a nuestro ríos, nuestra tierra y nuestra identidad. Hacemos un llamado atento a la solidaridad. Namacasia, exigimos la inmediata libertad de nuestros compañeros presos por luchar en nombre de la tribu Yaqui. En nombre de la tribu Yaqui.

y la fila viene a lo largo toda la avenida Segunda, caminando hacia el este, hacia los manifestantes en la caja, y los toma de sorpresa. Llegaron con la fila de semáforos alegando libre tránsito y comenzaron violentamente a hacernos a las aceras y a hacer arrestos inmediatamente. En ese primer momento se detuvieron aparentemente creo que al menos a unas 12, 13 personas. Era una acción que se consideraba atropellada, o sea, no había ninguna razón para que eso estuviera sucediendo. Y durante la tarde ahí también se hace otro conato de violencia que la policía provoca. Eso crea pues y más indignación. Entonces la gente se queda ahí exigiendo la libertad de los que se llevaron al inicio y el movimiento se queda más o menos hasta las 6:30 de la tarde, cuando la policía da la orden de efectivamente, como dicen ellos, limpiar la calle. Tenían que dejar la calle limpia y seguían alegando el tema de la libertad de tránsito por encima de la libertad de expresión y de manifestación. A las 6:30 aproximadamente hacen eso, efectivamente hacen un operativo que es otra vez la fila, pero con una formación tipo triangular que llama una falange, rompen las filas de las manifestantes que estaban agarrados de las manos y comienzan a arrestar. En ese momento arrestan cerca de 11 personas más. A partir de los hechos del 8 de noviembre del 2012, hemos visto cómo sigue la amenaza a la movilización social en el país. Esta no es la primera vez que sucede, ya que la criminalización de la protesta ha ido avanzando desde las modificaciones que se hicieron al Código Procesal Penal poco después de la lucha del Combo del ICE en el año 2000. Y ahí fue cuando miles de personas en todo el país salieron a decir no a la privatización del Instituto Costarricense de Electricidad. La activista por los derechos humanos, Ana Cecilia Jiménez, también de la Asociación Costarricense de Derechos Humanos, ACODEU, nos cuenta sobre el proceso de criminalización, es decir, que las leyes vigentes contemplan la protesta social como un crimen con condena de cárcel y convierte a las personas luchadores sociales en criminales. El proceso de criminalización de la protesta busca acallar a los movimientos que se encuentran en resistencia y lucha, pero no es solo desde causas penales que se logra mermar la acción social pacífica y no violenta, sino que también se hace desde el accionar violento y represivo de los cuerpos policiales presentes en las manifestaciones que buscan desmovilizar a las personas manifestantes pues de forma violenta. Ana Cecilia de ACODEU nos amplía. Que se nos está impidiendo a construir nuestra democracia, se nos impide la libertad de expresión, se nos impide el derecho a plantear ante las instancias, autoridades del Estado costarricense las peticiones, las necesidades que nosotros tenemos. Entonces, a partir del principio del año 2000, cuando se da un cambio en la Constitución, en todo lo que es el sistema penal de ese país, lo que se plantea es penalizar de alguna manera a la protesta social. Eso nos preocupa tremendamente, porque si a Costa Rica, que se le reconoce internacionalmente como un país de derechos humanos, como un país democrático, como un país de paz, como un país que no tiene ejército, entre comillas, porque hay una serie de policías y de cuerpos represivos que, ojo, se asemejan mucho con otros países donde sí hay ejército. Pero este país y estos gobiernos que siguen vendiendo la idea hacia afuera de que somos un país de paz, un país, por cierto, el país más feliz del mundo, etcétera, nos preocupa mucho que entonces se esté dando una avanzada muy fuerte del principio de 2000 hasta el día de hoy contra las manifestaciones, contra las formas de expresión, de protesta, que por cierto la mayoría, por no decir todas, las manifestaciones de nuestro pueblo son pacíficas, de un gran contenido pacifista. ¿Qué pasa con este cambio de la policía tradicional, civilista que tenía nuestro país antes de los 2000 a el momento actual? En este momento, cualquier protesta social, desde el 8 de noviembre para acá, pasando por el 8 de noviembre 2012, pasando por el 1 de mayo de 2013, y una serie de marchas más, culminando en esos días con la marcha contra el cautiverio de los animales del zoológico Simón Bolívar, han sido reprimidas. Actualmente hay 5 personas luchadoras sociales que están en procesos legales por las manifestaciones realizadas el 8 de noviembre del 2012 en defensa de la salud pública y del sistema de seguridad social de Costa Rica. Este conocido caso del 8N tuvo 35 personas detenidas, varias que ya han sido procesadas y todas estas personas fueron absueltas. Sin embargo, son 5 personas quienes todavía están en estos procesos como caso penal. Entre ellos hay 2 estudiantes universitarios, 2 profesores universitarios y 1 profesor de educación secundaria. Marcela Zamora nos va a contar un poco más sobre el estado actual de estos casos. En este momento, después de que ya ha pasado la indagatoria y la audiencia preliminar, que fue en junio, el 24 de junio de 2015, ellos están a la espera de juicio. Los tribunales han informado a ellos que irían a juicio en abril de 2017 y bueno, ellos están en esta situación, a la espera de que el juicio salga bien. Sin embargo, está toda la incertidumbre. ¿Qué puede pasar ahí en el juicio? Ellos tienen los testigos, tienen las pruebas, están preparados, pero bueno, siempre queda ahí un poquito de duda porque el juicio va a ser hasta 2017. El 8N puso en la agenda pública el ejercicio al derecho humano a la protesta social. La activista por los derechos humanos, Ana Cecilia Jiménez, de la Asociación Costarricense de Derechos Humanos, nos habla sobre la situación que viven hoy en día en Costa Rica con respecto a la criminalización de la protesta, con ejemplos de movimientos más recientes. En este momento, cualquier protesta social, desde el 8 de noviembre para acá, pasando por el 8 de noviembre 2012, pasando por el 1 de mayo de 2013, y una serie de marchas más, culminando en esos días con la marcha contra el cautiverio de los animales del zoológico Simón Bolívar, han sido reprimidas. A nosotros como defensores de derechos humanos nos preocupa varias cosas. Primero, que se está penalizando derechos que los costarricenses tenemos para poder contribuir, construir y hacer democracia. Porque si el pueblo no se manifiesta, no se expresa, no se organiza, bueno, cada vez nos van a ir cercionando más los derechos que construyen y sostienen y alimentan esta democracia. Y para las personas que nos escuchan es muy importante decir que cuando hay manifestaciones, todas, casi todas, dejan un saldo de personas detenidas, personas golpeadas, personas a las que se les inicia procesos judiciales y que están hasta el día de hoy, después de 4 o 5 años, viviendo pendientes de inversión en abogados para su defensa. Incluso nos preocupa seriamente un tema, y es que la policía de Costa Rica, que en este momento está organizada de cuerpos de policía, los famosos antimotines, etcétera, cuando detienen a la gente en una marcha pacífica, hablo de las últimas, por cierto, la del zoológico en defensa de los animales ahí, se le detienen a los muchachos, ellos no ponen resistencia, se tiran al suelo, levantan las manos, demuestran que no están armados, los muchachos son muchachos educados, universitarios, profesionales, reclaman su derecho, ¿por qué los están deteniendo? Si la marcha es pacífica, si lo que están haciendo es un acto de presencia ahí frente al zoológico, y porque solamente hablan y le hacen preguntas a la policía los detiene, les pone esposa, los patea, se los lleva en las famosas unidades de la policía, no sé si algunas son perreras y otras no, los pasean, los llevan a ciertas horas a comprar comida para ellos y los muchachos detenidos, les hacen como unos recorridos, eso es intimidatorio. ¿Qué derecho le asiste a la policía para golpear, detener muchachos sanos, llevarlos a diferentes lugares? Eso es intimidación, eso es criminalización de la protesta social. Y para cerrar con broche de oro, como decimos en nuestro país, después de que son detenidos, etcétera, y cuando ya los muchachos conocen los reportes, la policía se arma de una cantidad de mentiras y en todos los casos inventan que han sido pateados, que han sido ofendidos, que les tiraron piedras, que los golpearon con un codo. Miren, los cuentos de hadas crueles que cuenta la policía y que inventan de cada uno de los jóvenes detenidos, sobre todo de los casos que nosotros le damos seguimiento, es terrible, porque los comparan con delincuentes. Todas las personas que marchamos por temas como medio ambiente, protección animal, derechos humanos, movimientos feministas, entre otros, estamos amenazadas de que nuestras acciones de protesta pacífica y democrática sean juzgadas penalmente y vayamos a la cárcel.

conciencia de este tema, un pequeño video que vamos a estar circulando también por redes sociales. Estamos participando en varios foros el día 25 y días sucesivos, porque recuerden que después del 25 viene el 10 de diciembre, que es el Día de los Derechos Humanos, y de repente eso debería ser llevado hasta el 10 de diciembre, cuando culminemos con la reflexión de que son derechos humanos. La vida es un derecho. Tenemos que defenderlo, y eso es parte de la campaña que tenemos con FEMA. Y también, por otra parte, la campaña se llama Voz con Voz, entonces quiere decir voz de, bueno, acompañamiento, y voz, otra persona con esa voz, con esa posibilidad de decirle al mundo qué es lo que te imaginas hacer y cómo lo quieres hacer. Acá lo que queremos es reflexionar que es una construcción de un mundo más justo, de un mundo donde también compartamos más aquellos espacios públicos y privados, y por qué no, o sea, también reflexionar de cómo nuestra sociedad sostiene todas esas estructuras. La vida aquí, como estábamos diciendo, es una de las expresiones más crudas y más que muchas veces pues también nos convoca más, porque es lo más urgente, pero necesitamos reflexionar en todos los otros espacios, desde lo privado hasta, y pues, qué modelo de desarrollo queremos, dónde está no solo ese modelo extractivista, sino dónde está ese modelo de desarrollo de cuidarnos y cuidar nuestro ambiente, cuidar nuestras comunidades. Entonces, como decía Vilma, va desde el 25 hasta el 10 de diciembre, todo ese tiempo para que reflexionemos y estemos pues empujando a dialogar y que se abran estos espacios. Llamar la atención a nosotras mismas, nosotros mismos, de cómo está el campo del amor nuestro. No ese amor romántico, ni ese amor ahí de película, de novela y película. No. Sino de ser más gentiles, de cuidarnos unos a otros, de procurar sentirnos bien, de favorecer justamente el crecer, el caminar juntos y juntas. Parece una utopía, pero no creo. En espacios, en ciertos espacios donde trabajas juntos, como este justo en el que estamos construyendo este GEMA, podemos experimentar eso, a pesar de ser gente tan diferente. Sí se puede, pero hay que tener conciencia y trabajar a favor de esto. Y por eso también es bonito rescatar todas esas iniciativas de mujeres y de otros grupos que están haciendo cosas para mejorar la situación actual de este mundo tan lleno de violencia, para que sea un mundo más justo. Y bueno, volviendo un poco al tema de los medios de comunicación, porque los medios de comunicación en todo esto tienen un rol muy importante, ¿verdad? Porque visibilizan unas cosas, ocultan otras, y la forma en la que enuncian y se refieren a las problemáticas y a la violencia, ya hemos visto que es terrible. Es importante que los medios incorporen todas estas recomendaciones que estamos diciendo, ¿verdad? Que muestren este lado más humano de las situaciones, pero también urge que hayan otros espacios, espacios de mujeres, para mujeres, y pudiendo gestionar, ¿verdad?, la comunicación desde otro lugar, desde una perspectiva más comunitaria, feminista, donde podamos hablar de nuestras realidades. ¿Por qué? Es importante, ¿verdad?, también luchar por esos espacios para tener dónde hacer valer nuestra voz. Bueno, justamente como lo acabas de decir, hacer valer nuestra voz, y es que, por ejemplo, mi voz de mujer urbana académica no es la misma de una mujer en un espacio rural y con otro tipo de problemáticas que a rato y son muy similares, pero que no reflejan esa realidad inmediata. Pongo ejemplos, por ejemplo, Hollywood, que me interesa a mí que están haciendo X o Y artista. Sí, perfecto, pero ¿qué está haciendo? No sé, la asada de mi comunidad con el agua, qué está haciendo el grupo de mujeres de lactancia materna de Levice, qué está haciendo la municipalidad con mis fondos públicos, con mis impuestos. Todo ese tipo de cosas necesitamos tenerlas presentes, y necesitamos pues que sean espacios más de mujeres. el famoso refrán, calladita más bonita, y no, no es cierto. Seamos incómodas, digamos lo que pensemos y hagamos, pues seamos consecuentes con eso que estamos diciendo. Me parece también que deberíamos jugar un poco más y divertirnos un poco más. Y las personas tenemos esa capacidad, como decís Nadia, perfectamente a través de estos teléfonos que ahora tenemos. Podríamos empezar a apropiarnos las mujeres para traer otras voces, para traer otras razones, más alegría y más vida, más disfrute. Yo creo que sí podemos, Génesis. Sí, y definitivamente rescatar, ¿verdad?, las personas que están luchando para que estos espacios se abran, espacios en las comunidades donde tengamos donde hablar, donde expresarnos de tantas formas, ¿verdad? Y por eso también siempre les invitamos a que visiten el sitio de Ley de Radio y Tele en Facebook, porque hay personas que están luchando precisamente por democratizar la palabra, para que todas y todos podamos hablar. Para ir cerrando, bueno, me gustaría que nos contaran dónde podemos tener más información sobre GEMA, sobre esta campaña, dónde podemos ver todos los recursos, la información que ustedes tienen tan valiosa para seguir al tanto sobre el tema de violencia y para unirnos como mujeres, ¿verdad? También. Vamos a empezar por lo más común, que es el Facebook. Tenemos nuestra página, Observatorio GEMA, ahí publicamos semanalmente distintas noticias, reflexiones, análisis, recursos para capacitarse. Paralelamente tenemos un blog y, por supuesto, pues las personas que quieran unirse, bienvenidas. Y, por supuesto, pues buscar espacios como La Cabuya, otro tipo de radios que están formando, creando otra realidad posible. GEMA es la colectiva Caminando, GEMA es el Centro de Comunicación Voces Nuestras, GEMA es la UNED, GEMA es la Universidad de Costa Rica, GEMA es la Universidad Bíblica Latinoamericana, GEMA es colectivos y colectivas de comunicación, de esa otra comunicación que soñamos. Así que, de veras, como lo dice Nadia, con los brazos abiertos, le recibimos. Nos interesa sumar. Y qué bonito, ¿verdad? Cuando las mujeres nos unimos y rompemos esa lógica que nos enseñaron de la competencia y de competir entre nosotras, cuando nos unimos surgen cosas tan bonitas como este espacio que nos ayuda a seguir luchando y a recordar a todas esas mujeres que también han luchado. Bueno, y en La Cabuya siempre creemos también que desde la música podemos resistir. Así que yo quisiera saber si ustedes tienen alguna recomendación musical que nos quieran hacer sobre este tema de esa música de mujeres para mujeres aquí en La Cabuya. Bueno, yo tengo un par de recomendaciones. Las Insumisas, No Quiero Ser Así, ¿verdad? Que habla sobre esa posibilidad de construirse y de volver a soñarse en otros espacios. Y yo no soy tanto de música, pero me gusta mucho la poesía, entonces también quiero recomendar una poeta que se llama Sarah Kay. Ella tiene un poema que se llama Si Tuviera Una Hija. Búsquenlo, está en inglés, pero tiene subtítulos y habla de esa solidaridad entre generaciones, y a mí me encanta. Y bueno, yo les recomendaría que no dejen de escuchar a Claroscuro, que por cierto estuvo recientemente en el Teatro Nacional, y a nuestra querida Guadalupe Urbina, que también tiene mucha música e inspiración de cómo las mujeres tenemos fibras y raíces, y crecemos y volamos, que no se nos olvide. Y que no se nos olvide también que articularnos y que desde el arte, desde muchas manifestaciones culturales, también podemos resistir. Así que vamos con un poco de música y seguimos con más de La Cabuya. Y escucharemos ahora en La Cabuya una bachata roja y feminista, Yo Quiero Andar, del Terror Díaz, interpretado por la irreductible Sonia Silvestre, que fue llevada a las radios como una canción llena de sensualidad que en realidad escondía este contenido que escucharán ahora. Yo Quiero Andar, Sonia Silvestre, aquí en La Cabuya. Tropecé Margarita tenía 27 años cuando la mataron. Mariana tenía 50 y Chantal tenía 7 años. A todas las asesinó un hombre machista. En promedio, dos mujeres son asesinadas cada mes en Costa Rica. Nos matan solo por ser mujeres. Caminata contra el femicidio. Sábado 19 de noviembre, 9:30 de la mañana, Avenida Central de San José. Invita la colectiva Caminando. La alegre rebeldía desde las comunidades. La orientación sexual y la identidad de género son características que se refieren a nuestra forma de percibirnos, cómo nos sentimos, cómo nos identificamos, cómo sentimos nuestro deseo y nuestros afectos. Si bien las personas somos tan diversas que sería imposible encontrar etiquetas que describan cada forma de sentir, de desear y de amar, comprender algunos conceptos nos permite romper tabúes y prejuicios. Por eso hoy, J. Vargas, del Frente por los Derechos Igualitarios, nos explica la diferencia entre orientación sexual e identidad de género. Soy J. Vargas Alvarado, del Frente por los Derechos Igualitarios. El Frente por los Derechos Igualitarios es una unión de organizaciones, colectivos y activistas independientes que buscan la igualdad de derechos para todas las personas, sin distinción de su orientación sexual ni su identidad de género. Generalmente, a las poblaciones diversas se les clasifica en un solo colectivo y se les nombra el colectivo LGBTI. A veces agregan más letras, a veces quitan letras, pero no se diferencia entre orientación sexual e identidad de género. ¿Y cuál es la diferencia? La orientación sexual se relaciona más al sentimiento, por así decirlo, a la atracción que tiene una persona hacia otras personas. En cambio, la identidad de género solo incluye a la persona en sí. A lo que se refiere identidad de género es a cómo esta persona se siente a sí misma, o con qué género se identifica. No tiene nada que ver a cuáles personas les gusta, cuáles personas le atrae, sino cómo ella se siente a sí misma, cómo se identifica y cómo expresa su género. En las orientaciones sexuales, la L hace referencia a las lesbianas, la G hace referencia a los gays y la B hace referencia a los bisexuales. Pero nos encontramos aquí en una cuestión muy binaria, podríamos decir. Una división del mundo en dos ejes opuestos y que no permite otras orientaciones sexuales u otras expresiones, porque se clasifica nada más a la sociedad en hombres y mujeres. Y los colectivos LGBTI han seguido esta tradición binaria de clasificar y dividir a las personas en dos. Pero hay otras orientaciones sexuales. También tenemos a las personas asexuales, que son aquellas personas que no sienten ninguna atracción por ninguna otra persona. También están las personas pansexuales, que somos aquellas personas que sentimos atracción por otras personas sin importar su sexo o su identidad de género. ¿Qué es identidad de género? ¿Y por qué la diferencia entre sexo e identidad de género? Tanto el sexo como el género son construcciones sociales. Son son cuestiones que ha construido el ser humano para explicar cosas, pero que no son perfectas. El sexo entonces van a ser aquella asignación que le da la sociedad a la persona al nacer basado en cuestiones biológicas o anatómicas. Entonces, si naces con genitales masculinos, vas a ser hombre. Si naces con genitales femeninos, vas a ser mujer. Pero nos encontramos con contradicciones. Y es allí donde están las personas intersex. Las personas intersex van a ser aquellas personas que nacen con características biológicas o anatómicas que se pueden asignar a hombres y que se pueden asignar a mujeres. Las personas somos más que un sexo asignado, más que los genitales. La persona debe tener el derecho de decidir qué hacer con su cuerpo cuando ella lo decida, no que otros intervengan en su cuerpo por cuestiones binarias de dividir el mundo, como he tratado de explicar, en dos, en hombres y mujeres. Actividades para encontrarnos y recuperar los espacios públicos. Empezamos con la agenda cabullera, contándoles que los colectivos anarquistas del periódico A de Libertad nos invitan a la exposición temática La Revolución en España durante la Guerra Civil con Rogelio Cedeño Castro. Esta actividad se realiza a propósito del 80 aniversario de la Guerra Civil Española y la revolución contra el fascismo, donde el movimiento anarquista jugó un papel de primer orden. Parafraseando a las y los anarquistas españolas, paz a las personas, guerra a las instituciones. Esta exposición será el día jueves 17 de noviembre a las 6 de la tarde en el Centro de Amigos para la Paz. Autogestionarte es una feria cultural que tiene como objetivo visibilizar distintas resistencias, así como apoyar proyectos autónomos y autogestionarios. En esta ocasión, Autogestionarte será el viernes 18 de noviembre, de 1 de la tarde a 10 de la noche. ¿Y dónde va a ser? En el FECOU, este local que está frente al girasol de la UCR en San Pedro, que tiene un graffiti que dice Autonomía sin permiso. Lo que se logre recolectar va a ser destinado a continuar la campaña por el cierre de los zoológicos y también apoyar el programa de patrullaje, conservación y protección de las tortugas marinas y su hábitat en Nicaragua, el proyecto Huella, y también para apoyar los casos de rescate de animales de la compañera Andrea Loría, quien es rescatista y activista por la liberación animal. La entrada es de solo 500 colones o aportar y donar comida para gatos. Así que toda la gente que ama a los animales que apoyen esta actividad. Y Chicuncumbia prepara una noche llena de sabor latino en formato acústico. El power trío de la cumbia tocará durante 2 horas recuerdos inolvidables de bolero, la guajira y el son cubano, bossa nova, jazz fusión y, por supuesto, la cumbia, que convertirá a la Casa de la Cultura de Heredia en un enorme salón de baile. Este bailongo será el viernes 18 de noviembre a las 6 p.m. en la Casa de la Cultura en Heredia. También les recordamos que el Observatorio de Género y Medios Centroamericano, GEMA, nos invita a que estemos atentas y atentos a la caminata performática que realizará la colectiva Caminando este 19 de noviembre en las calles de San José Centro. Esta caminata tomará por sorpresa a quienes estén en las calles de la capital y tiene el objetivo de denunciar la violencia machista que vivimos a diario las mujeres. Así que quienes estén en Chepe el sábado 19 de noviembre, atentas y atentos a esta acción. Para cerrar la agenda cabullera de esta semana, les compartimos una invitación de la Guana Red a la chichada y peña cultural Basta de Violencia hacia las Mujeres. Esta actividad será el próximo 25 de noviembre y dejemos que sean las compas de Guana Red quienes nos cuenten más al respecto. Somos guerreras, raperas, poetas y grafiteras. Desde la Guana Red les invitamos a acompañarnos a la peña cultural y chichada Basta de Violencia contra las Mujeres, que se llevará a cabo el 25 de noviembre a las 6 de la tarde en el FECOU, frente al girasol de la UCR en San Pedro, donde tendremos teatro, cuentos, música y videos feministas. No se lo pueden perder. Bueno, y así nos despedimos de la cabulla porque ya se nos fue este programa, un programa que es producido por la Asociación Voces Nuestras, en conjunto con colectivos, con personas, con organizaciones, con activistas, con ustedes que nos escuchan, que aportan a este espacio. Queremos agradecer también todos los aportes que todas las semanas hacen nuestros compas Fabiola, Steven, Naila y Jules. Un abrazo también a las personas que nos siguen mandando sus mensajes y sus audios, y les vamos a compartir otra vez nuestros contactos. Leo. Y también queremos agradecer a cada una de las personas que participó en el programa del día de hoy y agradecer los reportes de sintonía y compartir nuestros contactos como correo electrónico lacabulla@vocesnuestras.org y que pueden seguir mandando mensajes y audios de WhatsApp al teléfono 8305-3777. Recuerden que tenemos también nuestro Facebook donde estamos como La Cabulla. También un gran agradecimiento a las radios que nos transmiten. Radio Actual 107.1 FM, Orotina Online, Radio Zona Alta, Radio Monteverde, Radio Golfito Online, Radio Jiré, Radio Temblor y ahora Radio Chivipó, que también se unió a la lista de las radios que nos están transmitiendo. Recuerden que pueden encontrar los contenidos de este programa en vocesnuestras.org. Nos encontramos la próxima semana. Hasta pronto. Por ahora nos vamos, pero seguimos tejiendo en redes sociales, en Facebook como La Cabulla y en el sitio web www.vocesnuestras.org. La Cabulla, tejiendo resistencias,